o el personal de administración, que también está trabajando a full cada uno en su tarea. Quería comentarles que ayer estuvimos con la inauguración esta de la Feria del Libro, donde hubo un despliegue de arte y cultura realmente imponente, ¿no? Muy lindo, y personalmente me vi sorprendido gratamente por la participación y el grado de profesionalismo con la... obviamente la preparación destacada que era de esperarse, ¿no?, de una persona que es una coreógrafa de muchos años de trayectoria, Virginia Hansen, quien estuvo ofreciendo un espectáculo de primer nivel que ha sido organizado por todo el departamento Castro Barros, allí con la presencia de su principal autoridad en el departamento Castro Barros, el intendente Marcelo del Moral. Estuvo muy contento él y bueno, ha sido felicitado en el medio de la actuación por el señor gobernador, que se levantó a saludarlo, y realmente un espectáculo muy bonito con canciones propias del departamento. No se han dejado de nombrar ninguno de los pueblos de allí, de toda la costa riojana, y nos ha llenado de alegría poder escuchar esto, porque en el principio don Juan Aurelio Ortiz hizo mención a la historia del departamento desde su figura más importante, ¿no?, a nivel histórico, don Pedro Ignacio de Castro Barros, cuyo nombre es el del departamento, ¿no? Y bueno, sobre su participación a nivel nacional, los logros que hubo y cómo él se define como un publicista, decía don Juan Aurelio Ortiz en sus alocuciones que se dieron al principio, luego en un sentido homenaje de poesía con prosa muy sentido, con mucho valor cultural, el despliegue, jugando con las frases puestas de manifiesto en cada una de las canciones de las que hay ya en nuestro acervo cultural y también de las nuevas. Allí estuvo la presencia de varios ballets que confluyeron para armar una coreografía realmente de primer nivel con un vestuario excelente. Realmente creo que está en el primer nivel de esto que se ha ofrecido ayer en el espectáculo de apertura, donde fue contó con la palabra de, como les decía, de Juan Aurelio Ortiz y finalmente de Pedro Agost como secretario de Cultura, quien hizo mención a lo que significaba para él, ¿no?, luego de un ser recién nombrado secretario de Cultura, con la confianza que tuvo por parte de la Gobernación de La Rioja para llevar a cabo esta tarea, bueno, él de sentirse comprometido con la cultura para ofrecer o llevar lo mejor a esta Feria del Libro 2010. Y una Feria del Libro que se ha dado en un marco un poco difícil, luego de haber sido cambiado de lugar varias veces, el tema de la fecha primero, luego el lugar, que el deseo ferviente del gobierno de hacerlo en el paseo de la escuela normal, luego finalmente la decisión de hacerlo allí en el CAP. Y bueno, quedan algunos detalles por establecer allí en esta primera inauguración, en el primer día de esta Feria del Libro. Contó con la presencia de mucho público que estaba como esperando que se largue la Feria del Libro para poder visitarla desde las 6 de la tarde, ya entre medio del personal técnico que estaba instalando y con mucha transpiración, porque a esa hora todavía los aires no se habían habilitado. Ya la gente empezó a visitar porque a las 6:30 se abría la feria al público. Claro. Así que, bueno, allí se dio esta cuestión de compartir, ¿no?, un poco la técnica, el arreglo de la gente que estaba ultimando los detalles, donde también se sumó el stand de Radio Nacional, que estuvimos también a última hora dejando los últimos detalles salvados. Y bueno, también estuvimos ahí con la presencia de las otras personalidades que estaban, los representantes de los otros están, ¿no? Y bueno, el gobernador, luego de este acto, que duró más o menos una hora, se dirigió directamente a visitar toda la feria. Ha visitado desde el ala norte, comenzando por el ala norte, con una presencia de gobierno bastante amplia. Estuvo no solamente el gobernador, estuvo la senadora Teresita Quintela, estuvo el ministro de Cultura, Walter Flores, Educación, bueno, el secretario que lo nombramos, a Pedro Agost, y también autoridades municipales se encontraban, la vicegobernadora estuvo presente, Teresita Luna, y bueno, hubo también autoridades del municipio, concejales, hemos observado a varios concejales que han llegado para participar, como autoridades de los diferentes organismos de gobierno que se acercaron para participar activamente de esto, como siempre también todos los medios de La Rioja también cubriendo este espectáculo o evento, y creo que es el más importante a nivel cultura en la provincia, ¿no? Sin duda que sí, ¿eh? Y en la tarde de la inauguración, entonces, con mucha gente, como bien lo decía. Exactamente. Por ahí, el tiempo lo acompañaba por el calor, ¿no? Las primeras horas. Sí, bueno. Sí. Bueno, pero te tengo que decir, Sergio, que menos mal que tuvimos el calor, pero no tuvimos el viento antes de la inauguración. Claro. Si no, iba a ser, creo que íbamos a tener que hablar de un problema. Realmente, recién después de finalizado el acto, después de haber pasado la visita, una media hora luego, recién comenzó a pelear el viento y a subir su velocidad, y allí es donde hemos visto lo que pasó después, ¿no? Así que, gracias a Dios, bueno, hubo mucho calor, pero se pudo aguantar con las ganas de estar participando en esta Feria del Libro 2010, como lo hacemos nosotros, ¿no? Estamos ya también prestos nosotros a participar. Y bueno, te decía, Sergio, que el gobernador hizo recorrida por los stands, y cuando pasó por el stand de Radio Nacional, lo aprovechamos allí, en medio de una foto, y para solicitarle al gobernador también la mediación sobre todos los problemas que tenemos nosotros con el gobierno, lo que tenemos tareas pendientes, y allí el gobernador, hablando sobre la Feria del Libro, también se expresó, así que me gustaría hacerte escuchar un poquito. Bueno, esto, lo escuchamos. Okay. Sí, me dice que tiene más de 100 stands, me decía el secretario de Cultura, así que es una de las ferias más grandes que se hicieron en la historia de La Rioja. Estamos contentos y me maravillé también con la presentación que hicieron los costeños. Realmente Castro Barro, como departamento, nos ha dado una lección realmente de cultura, de trabajo. Se ve que hace años realmente se vienen cultivando y preparando a los niños, a los jóvenes. Nos ha encantado realmente a todos. Bueno, simplemente lo queríamos tener con nuestro saludo nada más. Bueno, esto que decía el gobernador en su visita, ¿no? Pasando por allí por la radio, el stand de Radio Nacional, donde vamos a tener a exposición el libro, ¿no? De Radio Nacional, que el próximo sábado va a ser presentado allí, las historias de Radio Nacional, Voces de la Historia, en 1937-2010, va a ser presentado allí por Susana Pelayes, el libro que hace Carlos Uranovsky, una compilación con Susana Pelayes y equipo, quienes han estado trabajando arduamente por varios meses, también con la participación de todo el país en cada una de sus emisoras de Radio Nacional en todo el país. Así que vamos a estar allí presente, y bueno, durante el día vamos a tener la participación de Radio Nacional en horas de la tarde, con producciones exclusivas para llevar el seguimiento de esta Feria del Libro. Desde la hora 18 vamos a estar a pleno con Feria del Libro 2010, programación especial, y los programas se van a desarrollar desde allí en horas de la tarde, Sergio y Marta, así que los invito personalmente ya desde aquí a todo el personal de la Radio Nacional para que se llegue a la Feria del Libro y bueno, y participe activamente de este evento que para nosotros es muy importante, debido a que también justo en esta feria es donde se hace la presentación de nuestro libro, ¿no? Así que muy contentos, porque más allá de comentarios que también se han venido gestando sobre poca calidad en la Feria del Libro 2010, tenemos que decirle que vamos a seguir muy de cerca esto para ir informando sobre el desarrollo de cada una de las conferencias que se están desarrollando. Durante la hora desde la mañana, el programa de hoy incluye la participación de Rita Abdala con una de sus presentaciones, así que nosotros vamos a estar siguiendo de cerca esta Feria del Libro, porque creo que que nos compete hoy más que nunca, y estamos muy de cerca comprometidos con la participación de Radio Nacional en la Feria del Libro 2010. Gabriel, hablando de la Feria del Libro, te vamos a hacer compartir también un audio con el ministro de Educación, ¿no? Walter Flores, que él también tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Porque en cierto momento estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura. Un poco él comentaba esto, ¿eh? Te invitamos a escucharlo. A ver. Ministro, cuéntenos con esta feria 2010 aquí en el centro administrativo, igual que en el 2008. Sí, muy contento de poder concretar desde el gobierno este emprendimiento con este año, con el agregado de educación y tecnología también, y con una muy buena representación y una muy buena concurrencia. Así que el espectáculo ha sido un espectáculo dado por gente del interior, con el cual se ha iniciado oficialmente la feria, y de un muy buen nivel, en donde los protagonistas principales son nuestros alumnos del Centro de Educación Sociocultural de dicho departamento, que conduce Virginia Hansen, y en eso creemos que se ha demostrado que el interior de la provincia, y que en estos temas también existe federalismo, ¿no? ¿Cómo está la participación nacional, ministro Walter Flores? Muy bien, yo creo que en eso se han dado una importante cantidad de instituciones, de organismos que han participado, y ustedes van a ver que, bueno, este clásico que tiene La Rioja de la movida cultural es muy importante y que merece todo nuestro apoyo y nuestra consideración, ¿no? Radio Nacional le va a agradecer realmente por la participación también, por la presentación del libro de la radio, de historias de Radio Nacional, y lo va a hacer Susana Peláez, junto a su autor Carlos Udanoff. Muchísimas gracias. Sí, es más que significativo el hecho que la radio más federal del país esté presente, claro que le da un marco a lo que son estas representaciones más que significativas. Y nosotros somos los que estamos agradecidos a ustedes. Muy bien, ministro, con el tema de los docentes, ¿cómo está el tema de trabajo salarial? Que vienen conversando con paritarias. Muy bien, es decir, de septiembre se cobra un aumento y en diciembre otro. Y estamos comenzando la discusión para el 2011, ¿no? Bueno, muy bien, la palabra ahí, Gabriel, del ministro Flores, ¿no? Contando la experiencia, ¿no?, que le está tocando pasar allí en esta feria. Sí, sí, exactamente. Eso fue allí en la misma recorrida que teníamos la posibilidad de llevar estas palabras, donde también un poquito también se estuvo explayando el ministro sobre... aprovechamos nosotros para preguntarle, debido a los anuncios de la Asociación de Maestros Provinciales, sobre el tema de los reclamos salariales que hay, ¿no? Él decía que va a haber dos aumentos ahora y que siguen las paritarias, las discusiones a nivel gremial, y también hizo mención a las entregas de las computadoras para la gente, los alumnos de las escuelas secundarias, ¿no? Que eso viene por parte del ANSES, como hemos estado haciendo mención en otros momentos en la radio, y va a haber entrega de otros miles de computadoras a las escuelas secundarias, que ya están ellos determinando cuáles son las escuelas para poder hacer las entregas antes de fin de año, hacerlas durante este año, para que ya el próximo año puedan tratar de lograr la entrega de todas las escuelas a todos los alumnos de la escuela secundaria, ¿no? Y eso creo que también es importante, y se suma esto al proyecto de Joaquín B. González, ¿no? A este hermoso programa determinado por nuestra provincia, se suma el programa Conectar Igualdad a nivel nacional y el programa de conectividad a todo el país. Es un programa muy ambicioso, puesto que no es solamente televisión, sino también es televisión digital, se suma con la conectividad de internet para todos, ¿no? Una cosa realmente que por ahí no se puede visualizar todavía el impacto que va a causar todo esto, de poder sentarse en cualquier plaza, en cualquier lugar, y tener la conectividad necesaria para poder usar las notebooks en el caso de los alumnos, o para cualquier persona, ¿no?, que se maneja a veces aquí en los centros poblados, ¿no? Así que creo que es muy importante de estas gestiones que se vienen haciendo, y que seguramente tienen el origen y la anuencia, ¿no?, del gobierno nacional, que eso es lo que nosotros también destacamos, ¿no? Fundamentalmente eso. Gabriel, gracias por el contacto. Bueno, vamos a hablar contigo en cualquier momento para, bueno, seguir hablando, ¿no?, de esto de la Feria del Libro, que como sabemos, hoy a las 10 de la mañana abre sus puertas y, bueno, durante toda la jornada va a haber intensa actividad. Gracias. Bueno, Sergio, sí, te decía, para el día de hoy estaba la participación de Rita Albrala, sí, quien a las 10 larga con la primera conferencia de este tipo, que es Transformación de la Escuela Media. Ella, sabemos que es la secretaria de Gestión Educativa, ¿no? Sí, sí. Y también va a estar participando de esto Oscar Santillán. A las 11, Olga de Cara de Brizuela y Doria va a estar con integrantes del Gabinete de Investigación del Museo Folclórico con un video que se llama El Relevamiento del Patrimonio Intangible, los cultos populares de La Rioja, y eso también me parece interesante para aquellas personas que les interesan nuestro acervo folclórico o cultural, ¿no? Y lo destacado a nivel nacional es la participación de Néstor Busso, el presidente de Farco, que también el dibujante Miguel Repiso, ¿no?, y el arqueólogo Marcelo Weissel, el quien fue el responsable del hallazgo del galeón en Puerto Madero. Eso es como destacado para el día de hoy, en horas de la tarde, a la mañana y a la tarde, ¿no?, principalmente lo que estábamos hablando sobre Néstor Busso. Y también está el rincón infantil desde las 11, ¿no?, que así los chicos pueden ir con piedra libre para ir a disfrutar de las obras, que eso seguramente, más allá de las escuelas, los padres que tengan hijos que asisten a la tarde pueden llevarlos a la mañana para disfrutar, porque hay muchas opciones allí con espectáculos a la noche, pero a la mañana también se desarrollan este tipo de actividades. Muy bien. Gracias. Gracias, Gabriel. Adiós. A las 9:05 ya tiene la temperatura.